tal? Buenas noches tengan todos ustedes y sean bienvenidos al regreso de su programa favorito todos los meses, en los cuales se escuchará un aparato vibrador del otro lado de la línea. Pero ¿a quién le están llamando en este momento? Pues a mi co-conductora favorita, Cris Mendoza. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. No me están hablando, me está avisando que ya estamos conectados y en vivo. Hola a todos. Pues ahí lo tienen, este es precisamente parte de las alarmas que tenemos en este momento. Si de repente notan algo distinto, no se preocupen, es precisamente debido al clima, debido a las lluvias. Y pues de ahí en más estamos aquí listos con este, su gustado programa de recomendaciones, en el cual, pues, ¿de qué se trata, Cris? ¿Por qué no les explicas a las personas que se nos están incorporando en YouTube, en Facebook y en Periscope? Estamos en todos lados, pueden dejarnos sus comentarios y se van a ver reflejados en la parte de aquí abajo. Y en lo que se va incorporando más gente, Cris, ¿por qué no le explicas a la gente de qué se trata este bonito show? Este bonito show. Bueno, pues, ¿de qué se trata este bonito show? El señor Campos y su servidora, lo que hacemos es, la verdad es que no tenemos mucho que hacer en nuestras vidas y entonces la ocupamos de alguna manera provechosa. Entonces nos ponemos a husmear qué hay en internet y con esa experiencia maravillosa que obtenemos de ver programas, series, películas y demás en internet, venimos y se las damos a ustedes. Las recomendaciones, me refiero. Sí, qué bueno que esa es la distinción, porque de repente ya sabemos que hay de repente cada confianzudo que cree que se está dando hasta dinero, otras cuestiones. No, nada por el estilo. Y bueno, precisamente ahorita que lo mencionaba Cristina, parte de las recomendaciones, desde luego, hay gran cantidad de sitios, de servicios que están ofreciendo su sabio conocimiento, pero pues nosotros no nos enfocamos únicamente en lo que se está lanzando, lo que se va a lanzar, sino también nos ponemos a escarbarle. Entonces, es lo interesante del caso, porque tenemos recomendaciones precisamente que podrían ser, ¿cómo decirlo? No de archivo, pero que tal vez vale la pena revisar, aunque no sean tan recientes. Y curiosamente está bien variadito, Cris, ¿por qué no empezamos con tu primera recomendación? Claro que sí. Fíjense que ahora me voy a poner un poquito irónica y de humor negro en el primer... Sí. En esta primera recomendación, porque me acordé de la existencia de este show que les voy a recomendar, porque viene el segundo episodio. Bueno, no es el segundo episodio, viene un nuevo especial de comedia por esta misma chava, que está en este que les voy a recomendar. Se llama Ali Wong y el especial de comedia se llama... El primero es Baby Cobra y el segundo es Hard Knock Wife. Se estrena el 13 de mayo, pero el otro ya lo pueden ver en Netflix. Y bueno, Ali Wong es una comedianta, es escritora, pero también es actriz y, como vemos, es stand-upera, como diríamos en pochismos, que hace guiones, aparece en diferentes programas como invitada. De hecho, salió hasta en una película de Oliver Stone en Savages. Ella actúa en Savages. Y la verdad es que yo la descubrí en Baby Cobra. Y la verdad, a mí me hizo reír mucho porque está súper irónica. Se ríe de todo. Para empezar, se ríe de ella misma, lo cual está muy chistosa. Se ríe de su marido, se ríe de la elección de su marido, se ríe y le reclama a las feministas, se ríe del racismo, sí, lo siento. Se ríe del embarazo, se ríe de los hombres peludos. Hey. Entonces, es un especial, si ustedes han visto a Sofía Niño de Rivera en Netflix, pues es desde ese tipo, ¿no? Irónico, un poco, no a mucha gente le va, más bien a algunas personas puede ser que les moleste un poquitín. Yo supongo que en especial la parte de las feministas, a mí me parece muy chistosa porque evidentemente se está burlando, ¿no? Y viene la segunda, digamos, la segunda entrega o el segundo especial. Y ahora ya vi el video, el tráiler, y está embarazada de nuevo. Entonces está muy chistoso. No sé de qué va a tratar, porque en el tráiler nada más ella pasa y está como luchando con sus guantes de box. No sé exactamente, pero sí quiero ver. Ahí lo tienen, es la primera recomendación. Y precisamente Eli Wong, Baby Cobra, me llamaba mucho la atención ahorita que estábamos viendo la página de recomendaciones. Porque efectivamente imagino que va a pisar algunos callos de algunas personas que tal vez no vean con tanto sentido del humor. Pero pues, ¿para qué nos clavamos tanto? La idea es reírse un poco. Curiosamente mencionaste a alguien que creo que no hace tanta comedia, o al menos no es de mi gusto, pero seguramente hay gente a quien le gusta, que es esta Sofía Niño de Rivera. Creo que su último stand-up precisamente no fue de los más afortunados. O bueno, en realidad no he visto algo de ella. Creo que me pareció mejor el segundo que el primero, fíjate. No soy fan, pero ya sabes que tiene este tipo de ironías que todo el mundo se ofende. Con Ali podría pasar lo mismo, ¿no? También se podrían ofender, ¿no? Exactamente, pero ay, bueno, qué divertido es más bien ofenderse, o sea, no nos lo tomemos tan en serio, pero bueno, en los anuncios previos de este episodio, yo les mencionaba que este iba a ser el único show en el cual no les íbamos a recomendar Cobra Kai, que es la exitosísima serie de YouTube Red. No la vean, está buenísima, pero curiosamente... No la vean, está buenísima. Exactamente. No, es que nada más un comentario, y es que no es la recomendación. Yo creo que es la única secuela digna que ha tenido Karate Kid. Entonces, pues ahí lo tienen. Y ya han tenido varias. Pero bueno, precisamente debido a eso es que me tuve que sacar la membresía. Bueno, el mes gratis en YouTube Red. Ya luego voy a ver si lo dejo o no. Porque su catálogo está muy pobre. Creo que en alguna ocasión recomendamos una película de gatitos, la de Keddy, precisamente. Un documental multipremiado que se presentó precisamente también en Querétaro, en Documenta. Un saludo a nuestros amigos de allá de Querétaro. El buen Román, a Cris, a Charo. Y aprovechando que saqué la membresía, pues me puse a escarbar a ver qué había de contenidos, y en realidad no hay mucho. Sin embargo, se ve que le están metiendo durísimo para cuestiones de deportes y para bastante contenido original con gente hasta como el mismísimo Will Smith, que van a tener en futuras emisiones en YouTube Red. Pero en lo que sale eso, si ustedes sacan su mes gratis, que es la recomendación, o sea, no, ahorita no le inviertan un varo hasta que desquite más la membresía, hay algo que me llamó mucho la atención, y es una película que curiosamente no es reciente, ya tiene casi 2 años de edad, bueno, como año y medio. Y se llama Ghostmates. Y bueno, esta es una comedia bastante interesante. De hecho, el formato en calidad de imagen puede parecer que es un poquito como televisivo. No esperen una película con mayores valores de producción. No los tiene de entrada. Se nota que está hecha para verse en el celular, en YouTube. ¿Y de qué se trata? Bueno, de entrada... Smosh Production. Exactamente. De entrada, pues básicamente, ¿qué pasaría, Chris? Tú has tenido roomies en distintas ocasiones. ¿Qué? No sé cómo quién, ¿eh? Pero, ¿qué pasaría si tu roomie, si tu... la persona con la que compartes departamento fuera un fantasma? Y eso viene precisamente... ¿Cómo sabes que no hemos tenido roomies fantasmas, Daniel? Sí, es cierto, tenemos esa era la vecina la que... No, mejor no, esas son historias de terror que no vamos a contar ahorita. Pero el punto es que tenemos, y aquí lo estamos viendo en el tráiler, un cuate que por azares del destino fallece de una de las maneras más vergonzosas en su departamento. Y la primera escena, pues, es como que una onda muy, muy particular. Ay, porque... No. Finalmente... Como de dos fantasmas y una muchacha de Loco Valdés y... Sí, no, imagínate, sí, con la secuencia y con musiquita de esa onda. En la cual, bueno, él fallece de una manera muy, muy, muy ridícula. O sea, hasta cuando viene a recoger el cadáver, dicen, este cuate es de las muertes más absurdas que hemos visto. Pero resulta que él no puede trascender al siguiente plano de la existencia hasta que arregle algunas situaciones que por azares del destino, pues, le han cerrado la puerta al paraíso, ¿no? Okay. Entonces, resulta que él fallece, otra persona llega a rentar el departamento en el cual él estaba. ¿Y qué es lo que ocurre? Que esta persona que llega a rentarlo, él sí lo puede ver y sí lo puede escuchar. Entonces va a aprovechar, y esta persona lo va a estar ayudando para que lo pueda apoyar con esas... A cubrir esos distintos aspectos de su vida que quedaron inconclusos. Como mencionaba, los valores de producción no son los mejores. Sin embargo, el timing de la comedia yo creo que es fascinante. Por ejemplo, la película empieza con él porque le va a hacer una propuesta muy... pero muy fuerte... al amor de su vida, ¿no? A su chava, se pone de rodillas, saca el típico estuche del bolsillo y le va a pedir que sea su roommate en algún momento, no necesariamente ahorita. Entonces, pues ella queda como que con la desilusión porque, pues, obviamente esperaba otra cuestión. Y pues ahí es donde empieza la historia. Nuevamente, no les voy a decir exactamente, pero lo vamos a ver en imagen. ¿Cómo queda el pobre cuate? ¿Cómo fallece? Porque, bueno, se le atoró la corbata, por eso yo no uso corbatas. En la puerta. Y por si fuera poco, se le cayeron los pantalones. Ay, entonces. No es cierto, aquí estoy viendo un poco. Ay. ¿Hay un traje de astronauta ahí? Exactamente, así como la armadura medieval que algunos quisiéramos tener en la sala, él tenía su traje de astronauta ahí, pero O bueno. como Barney, que tenía sus Stormtrooper. Ah, exactamente, es el mismo estilo para que vean que es algo que está bastante en boga y bastante en moda. Pero bueno, ustedes lo encuentran en YouTube Red, pueden ver el tráiler como lo mencionaba, que es lo que estábamos viendo al principio, y la pueden Justo. ver, es parte de su membresía del mes de prueba. Vayan a ver la serie que no estoy recomendando intencionalmente, que es precisamente la de Cobra Kai, ajá. Y después pues échenle un ojo y pueden ver Ghostmates. Pero hoy pasamos a algo menos agresivo con tu siguiente recomendación, ¿verdad, Chris? Menos agresivo, Dan. Bueno, pues no. Ah, En demonios, realidad, carajo. pues no. Me diste el cue y tengo que hablar de esto agresivo. Ni modo. Pues antes de salirnos de Netflix, vamos a terminar con Netflix. ¿Te parece, Dan? Okay. Entonces, vamos a recomendar una serie japonesa de monitos de Sanrio. Esto suena muy raro porque acabo de decir agresivo y Sanrio es Hello Kitty. Entonces, y quiero pi. Entonces, si ustedes saben quién es Hello Kitty, que espero que todo el mundo sepa quién es Hello Kitty, sabrá que es una compañía japonesa que hace unos muñequitos muy adorables. Y pues sacó una serie que se llama Agretsuko. Es muy peculiar la historia de Agretsuko porque es una serie de 100 episodios de un minuto. Entonces, hacen esta, es, está dentro de otro programa y estos capítulos cortitos terminaron convirtiéndose en una serie de Netflix, que es esta, que se acaba de estrenar en abril. Entonces, sí es novita, novita, novita, novita. Y bueno, vemos esta, que yo le veo cara de zorrita, pero se No le supone que digas tan feo. es una zorrita, pero se supone que es un panda blanco. Panda, es una panda rojo. Digo, panda, perdón, perdón, panda rojo. Pero tienen cara de zorrita, ¿de dónde le ven cara de panda rojo? No, es una zorrita. Y bueno, ¿de qué trata? Esta chava que se llama Retsuko, y de ahí es de Aggressive Retsuko, Agretsuko, es, bueno, perdón, son episodios, aquí en lugar de ser un episodio de, perdón, 100 episodios de un minuto, aquí son 10 episodios de 15 minutos. Y trata la historia de Retsuko, que es una chavita de 25 años, bueno, una animalita de 25 años que vive en un mundo de animalitos, en donde a ella se le enseñó que tiene que ser una buena chica. Entonces, esta buena chica hace todo bien, saluda a todo el mundo, la típica japonesa, que es así, sale así en las fotos, ya saben, las japonesitas. Entonces, dice que sea todo, dice que pase amor, tolera a su jefe que es odia su trabajo. Entonces, todas las mañanas se despierta con este pesar y entonces toma 10 respiraciones y dice: tengo 10 segundos para ser la trabajadora perfecta, tengo que ser la empresaria perfecta, tengo que ser, ¿no? Y entonces se mentaliza, se prepara y entonces va por el mundo con la cara de todo está muy bien y soy muy feliz. Entonces, a lo largo de los episodios vamos viendo a una Retsuko que, como pasa en los 20s, pues se va encontrando con ella misma y va viendo con todas estas historias que le dijeron que tenía que cumplir, ¿no? Que tenía que ser una buena trabajadora, que en algún momento tenía que casarse. Entonces, por alguna razón, lo uno con el, con la, este, con Baby Cobra, porque también habla de por qué se casa con su esposo esta mujer, Ali. Y entonces, pues un poco Ratsuko se casa. Bueno, se quiere casar por la misma razón que Ali, un poco o mucho. Entonces es muy chistoso porque está tratando de entrar en esta cajita que le ha sido impuesta o que se supone o que ella piensa que tiene que cumplir estos roles y está exhausta, está enojada, está de malas y su desahogo en realidad es por medio del karaoke. Y canta death metal. Entonces, por eso es aggressive, porque así canta y se transforma y ¿no? En el camino vamos conociendo personajes que se vuelven muy cercanos a ella. Está este círculo de amigas que va creciendo. Está el galán 1, el galán 2. Está ella qué va a hacer con su carrera, si se quiere casar o no se quiere casar. Lo que tiene que aguantar por ser una buena novia de repente, que dices, nos han contado to a todas muchachas, a todas nos han contado esas cosas, ¿verdad? Pobre a Gretsuko no le sucede. Y bueno, esa es mi segunda recomendación, que está divertida. A mí me la recomendó un amigo que me dijo, es que tienes que verla, de verdad es que tienes que verla. Y pues yo le hice caso, porque además es cortito, de verdad, es como una película de largo, vale la pena, está divertida, está cute, te la echas rápido. Efectivamente, tienen Ak Retsuko y el Ak por lo de agresiva. Pueden encontrarlo tanto en YouTube los episodios previos, pero sin embargo, vean en Netflix, que es donde tienen el compilado. Son 10 episodios. Y los que tienen hasta el momento son de 15 minutos en su mayoría, exceptuando el del El final. último. Pero ahí lo tienen. Y por cierto, nada más como comentario, mira, ahí tenemos precisamente un Red Panda. Entonces, pues yo creo que sí es de ese tipo, ¿no? Ah, sí, se parece, pero también parece zorrita. No seas despectiva como Su la... colita, le viste, bueno, sí, O sea, le es estás un viendo la Red colita, estás Panda. diciendo que es zorrita, Dios santo, Cristina, ¿no? Ay, bueno. Pero bueno, saludos al buen Jerry Darko, que se está incorporando vía Periscope. Dice que él está muerto en vida ya que se quitó Netflix, quitó Supernatural y Penny Dreadful. Está pensando en dejar eso. No te preocupes, tenemos otras recomendaciones. Y de hecho hay una nada más que esa va a ser para los Patreons. ¡Ja! Para los Patreons. ¿Ves, Jerry? Te conviene ser Patreon de churros y palomitas. Perdón, es que le estoy molestando desde la otra vez porque decía, ¿y para la banda no hay contenido gratuito? Desde luego que sí, pero bueno. Saludos a Pues los todo que... Efectivamente. este, ¿no? Saludos a el buen Ferch, el Fernando Teo, Francisco Guzmán, perdón, Ernesto Martínez, Marcela Salgado y Susi Olvera, entre varios de los que nos están acompañando en las distintas transmisiones. Recuerden que estamos en Facebook Live, en Periscope y en YouTube, y tal vez en algún otro canal secreto que no les podríamos decir porque si no dejaría de ser secreto. Pero bueno, vamos a pasar, después de tener estas recomendaciones y ver cómo se han estado manejando. El cine internacional, recordemos que la semana pasada, ya hace 2 semanas, estuvo haciendo, hubo un montón de chillones, perdón, hubo un montón de quejas sobre el hecho de que la gente no va a ver películas mexicanas en el cine, que prefieren ir a ver a los Avengers varias veces. Pues la cuestión es que están en muchas salas, no es como si tuviéramos tantas opciones, y están en muchas salas porque la gente precisamente quiere ir a ver esas películas. Yo llegué a ver en dos ocasiones la película de Avengers, una con la banda y otra ya solito, así como Ay, yo quiero que... volver a verla. Ah, pues luego vamos. Pero bueno, esa es otra cuestión. Y en las dos funciones estaba lleno, estaba atascado. Entonces, pues es negocio. A mí me encantaría que se viera más cine mexicano, pero también siendo honestos, no hay mucho cine mexicano que sea muy recomendable, así como que para todo tipo de público. Se va a estrenar, ya se estrenó en Estados Unidos, pero se va a estrenar la nueva de Derbez. Que ojo, esa no es tampoco para Se me todo público. antoja, No es ¿no? película mexicana, no es película mexicana, ojo, es un remake, no es película mexicana, aunque la inversión viene por parte de Pantaleón Films, que es la colaboración de Videocine con, se me fue, con Lionsgate, y que en Estados Unidos le ha ido bastante decente, bastante decente, no, no diría que muy, muy bien, pero hacen Es que prácticamente... Anne es fantástica. Yo soy muy fan de ella. Muy, muy fan, muy fan. Y de hecho, si ustedes ven en Netflix, en Amazon, un detalle express, obviamente como parte de la promoción en los distintos canales, si ustedes ven una serie que a mí me encanta, la de Joel McHale, en el cual él se pone a criticar cosas en distintos medios, salió precisamente Derbez y desde luego la actriz que lo acompaña en ese episodio. Pero bueno, esa no es mi recomendación, pero ahora sí les voy a hablar de cine mexicano que pueden encontrar en dos medios particularmente. Y me da mucho gusto ver que se está difundiendo un poco más. Y es una película que a mí me gustó mucho. La vi en Guadalajara, creo que fue hace un año. Y es Me estás matando, Susana, que está basada en la novela de Ciudades Desiertas de José Agustín. Y bueno, básicamente es una historia conflictiva de una pareja en la cual tenemos el personaje encarnado por Gael García, el cual es el novio, en cierta medida, no abusivo, pero sí agresivo, hablando de agresiones hace rato, ya que tiene un carácter un tanto explosivo. Intenso, intensito, vamos a dejarlo, ¿no? Apasionado, es entregado, ¿no? Y todo Sí. eso. Y pues resulta que su novia lo deja, de buenas a primeras, le aplicó la de voy por cigarros y no regreso porque se fue a Estados Unidos. Y él pues quiere ir a recuperarla, entonces se va al gabacho. Y resulta que ella se fue a hacer como una especie de, no es un internship, sino un taller de escritura. Entonces, pues él va a la escuela, va a buscarla y dice, no, pues tú te tienes que regresar conmigo, ¿no? Y es muy interesante ver el duelo porque se nota que él no es que sea mala persona, sino que efectivamente tiene un carácter que puede ser explosivo y pues la chava por algo lo dejó, ¿no? Entonces tienes todos los juegos de celos y es uno de los papeles más divertidos en los que yo he visto De Gael, a Gael García. sí. Entonces, Sí, es sí. una A esa escena recomendación. abajo de las hojas está muy chistosa, que se esconde, ¿no? O sea, es... esa, pero ¿dónde la encontramos, Dan? Ah, es que eso es precisamente a lo Ah. que voy. Bueno, la pueden encontrar en distintos medios y es curioso porque en Filmin Latino la pueden ver por 35 pesos. Ahí está baratita, la pueden encontrar. Es más barato que una película en el cine. Pero ¿qué creen? Si ustedes se van Poquitín más barato. poquitín, la mitad casi de precio. Si se van a YouTube Red, la pueden encontrar y ahí está a 25 pesitos. Ahí está desde 25 pesitos la renta. Película mexicana, obviamente está en español. Entonces no hay problemas con los doblajes porque, por ejemplo, la de Batman Ninja en Google Play la pueden encontrar en doblaje en español, el cual está espantoso. Entonces esta no tendrá ese problema. Me estás matando, Susana. Yo creo que es una buena recomendación para que vean cine mexicano entretenido. No les va a cambiar la vida, pero pues también a final de cuentas el cine es entretenimiento. Pero bueno, de vamos con De tu acuerdo siguiente contigo. recomendación, Chris. Pues vamos a hablar de cine que no te va a cambiar la vida, pero es entretenido. ¿Te parece? Pues ya que estamos en Tomando, eso. ¿no? Y pues, ¿qué crees? Película francesa. Ay, ¿tú cuándo ni te gustan? ¿Quién sabe tú? Entonces, en esta ocasión es Amazon Prime. Digo, la verdad es que tampoco chequé si está en YouTube o en Cinepolis Click. Es probable que en Cinepolis Click esté, pero yo la quiero recomendar de que está en Amazon Prime y si ustedes están suscritos, pues ahí la van a ver. Se llama en español Amor en línea y fue una película que salió el año pasado y que yo tuve la oportunidad de ver en el cine. Vemos el cartel y vemos a un viejito en medio de bueno, un hombre muy canoso en medio de una pareja que está así como que coqueteando, ¿no? ¿De qué trata? Este señor canoso es un viudo que perdió a su mujer hace un par de años y, perdón, no ha salido de su departamento parisino en ese tiempo. Entonces está muy deprimido, es medio grinch, cree que la vida ya no vale mucho la pena. Y entonces su hija está un poco preocupada y a la vez ella se preocupa por su papá, ¿no? Y se preocupa por su hija, porque su hija es una chava como muy aventurera y muy fantasiosa y entonces acaba de conocer a un nuevo novio y ya se fue a vivir con él o lo llevó a vivir con ella. Y este hombrezuelo es como que, digamos que no tiene mucho oficio ni beneficio. Entonces a esta señora se le ocurre la brillante idea de que el yerno, le dé clases al papá de internet, bueno, de computación, ¿no? Entonces empiezan las clases de computación y es muy chistoso. Hay unas escenas que si ven el tráiler, pues son las típicas, es muy chistoso, ¿no? De cuando le está explicando el lenguaje de la computadora y pues él no lo desconoce por completo. Y entonces, pues va picándole aquí y allá hasta que encuentra una página de citas. Y entonces el señor descubre el online dating. Y pues, como no sabe qué onda, se pone un perfil más joven. ¿Y será que les dejo oír o les cuento un poquito más? ¿Les cuento o se las dejo ahí, Dan? Tú dime. Dales una cosita nomás para Una picarles cosita más. Bueno, pues resulta que conoce a una muchachita que empiezan a platicar muy a gusto y como que se empiezan a gustar la onda poética de este caballero. Le gusta a ella y pues quedan de cono en conocerse. El problema es que él no le dice la edad que tiene. Y entonces le pide al yerno de su hija que se haga pasar por él. Entonces, pues ahí empiezan los enredos, ¿no? No cambia la vida, es una película dominguera para ver en familia, está a gusto, está tranquila, tiene un final, la verdad, súper chulo, así de, ay, ¿sabes? Bueno, yo salí del cine de la, ¿no? O sea, está a gusto, está bonita, insisto, no les va a cambiar la vida, no es la película que va a ganar todos los premios en el mundo, pero es totalmente recomendable para todos los que aprecian ver una buena película con la familia o con el novio o con el marido o con la amiga. Creo que esta la fue a ver con Maribel, mi amiga, y la verdad es que nos la pasamos genial las dos. Ahí tienen la recomendación, la pueden encontrar en Prime Video y efectivamente pues para que se la pasen así de una manera cotorra y divertida. Y efectivamente fíjate que qué bueno que encontró más bien, porque en internet sabemos que el internet es para otra cosa y qué bueno que no llegó al porno, llegó a las citas, entonces pues ahí llegó a socializar, ¿no? Eso no lo vemos, ¿eh? Eso no lo vemos. Pero bueno, vamos a hablar ahora tal vez de una recomendación que uno de los servicios que de repente dejamos un poco abandonados, pero HBO Films para HBO y desde luego para HBO Go, que sería ya la parte en línea que es pertinente a esto, resulta que es el 21 de mayo, él va a lanzar una película que me llama muchísimo la atención de entrada porque es una adaptación de una novela y segunda porque tiene entre los actores dos pequeños desconocidos, no sé si te acuerdas de Michael Shannon, que fue creo que un tipazo en la de La Forma del Agua. Y tenemos uno que se llama Michael B. Jordan, el cual es recordado por ser Creed, el cual es recordado por haber estado en buena cantidad de películas. Y ahí saludamos a Sina, que se acaba de asomar ahorita. Hola, tío Dan. No, muchas Y resulta que la película que vamos a ver y que se va a estrenar finalmente es la adaptación de la novela de Ray Bradbury, Fahrenheit 451. Entonces, gracias. ¿Usted? yo creo que es una película, sobre todo la obra, es muy pertinente. Recordemos que, para bien o para mal, vivimos en una época en la cual la comunicación está muy presente y parece que estamos en una dicotomía en la cual podríamos quejarnos de que no tenemos suficiente información o tenemos demasiada información y por eso no le prestamos atención a lo que está ocurriendo en el entorno real. En cierta medida esta película es pertinente porque habla acerca de qué pasa cuando destruimos tal vez todo el conocimiento, cuando se queman todos los libros, básicamente no hay acceso a esto. Y bueno, se enfoca en la vida de Guy Montag, precisamente es ay, se me fue el nombre en español, un bombero que pues está a cargo de quemar todos estos libros. Y lo más interesante, como mencionaba, es que sale Michael B. Jordan en las actuaciones, Sparks o le están metiendo mucho varo precisamente a esta producción. Y pues la verdad yo le traigo muchas ganas por el manejo y más que nada por la crítica, particularmente en Estados Unidos por el momento que se vivió en las elecciones. Y pues aquí en México no nos quedamos atrás, o sea, en todos los lugares donde hay elecciones se cuecen habas sobre el manejo de información, donde agarramos lo que más nos conviene para las distintas perspectivas. Y pues nuevamente, sé que ya lo dije varias veces, pero la producción y la adaptación se ve que va a estar muy interesante. A partir del 21 de mayo, en su servicio de HBO Go, van a poder disfrutar de la adaptación de Fahrenheit 400. 151. Y Ah, pues muy bien. con esto prácticamente estamos terminando nuestras recomendaciones para toda la banda, para el buen Jerry Darko, que espero que nos siga viendo todavía en Periscope. Cris Rubio nos mandó saludar en Facebook. Ah, perfecto. Muchas gracias. Y también creo que hay otro. Ah, pero ya Ahí se me está olvidó. el buen Gabo Gómez, Chacho, un ¿vale? saludo. El buen Chacho también, saludos al buen Chacho que nos está viendo. Espero que no estés en la oficina todavía, Chacho. Iba a decir, de seguro va a decir, este cuate nunca se pone traje para ir a la oficina, pero acá sí se lo pone. Bueno, son otros detalles. Dos menciones express que no son propiamente recomendaciones, pero que sí quería hacer. Si tienen el servicio de Prime Video, bueno, ya se estrenó también la serie de Diablo Guardián, esa adaptación de la famosa novela. Yo vi el primer episodio, no me fascinó, pero bueno, ahí lo tienen ¿Te para que lo gusta la vean. novela? No la leí. Entonces, estoy llegando como que me estoy basando en la serie. Mi roomie ya vio la novela y como que no le mató tanto. Pero también otra cuestión, en Amazon Prime Video, una cosa que me dio muchísimo gusto ver es que están metiendo más cine mexicano. Y entre el cine mexicano, rapidísimo, pueden encontrar una película que se llama Implacable, dirigida por el buen Carlos García Campillo, un buen amigo. Él está en Monterrey, de hecho es director de la Cineteca allá en Monterrey. Y pues es una película que hizo en 2014 para televisión. Entonces me dio mucho gusto gusto ver que esta solo se exhibió en canales como Canal 22, si no me falla la memoria. Uh-huh. Una disculpa si me equivoco en el canal, pero se exhibió, es parte de un programa de promoción precisamente para crear películas de una hora, más acopladas al formato televisivo. Pero pues ya la pueden ver aquí en Prime Video. Es una película más para jóvenes adultos, más juvenil, y pues un chavito que de repente se visualiza con las escenas de su vida con cuestiones de cómics. ¿No es una recomendación? No, sí es una recomendación. Esas se las damos completamente gratis para que vean. Y pues bueno, Chris, ¿algo con lo que te quieras despedir? Pues no, nada más decirles que compartan. Si ustedes tienen alguna recomendación, no las dejen. Si nos da la vida, si nos da el tiempo, de verdad que con mucho gusto las veremos, las tomaremos en cuenta. Que compartan y que le den like y que se suscriban al canal de Dan y que a mí me sigan en Twitter y en Instagram como la Crislata. No la Crislata, como Crislata nada más. Y en Facebook me encuentran como la página de Cris Mendoza y en mi sitio web es www.crismendoza.com.mx para que nos sigan. En Facebook sigan a Chorros y Palomitas y ya. Ahí lo tienen, gracias por la recomendación. Efectivamente, Cris, para más rápido te encuentran, búsquenla como la Cris Mendoza y en Twitter te encuentran, de ahí te van a mandar a la página web o el fanpage, ahí también lo pueden encontrar con tips de estilo de vida, sociales y más cuestiones, como un exitoso podcast, como el bla bla bla podcast, que también ahí lo van a poder encontrar. Y recuerden que si les gustó esto, pues efectivamente pueden, tenemos algo que es como la jarrita para las propinas. Entonces tenemos nuestra página en Patreon, www.patreon.com/chorrosypalomitas. Tenemos varias metas que queremos alcanzar. Tenemos distintos niveles para las personas que nos están apoyando. Y bueno, efectivamente la última meta que tenemos, que si llegamos a los $5,000 al mes, pues tendríamos un festival de cine con Churros y Palomitas. Esa es la última meta, pero no se preocupen. Aunque nos falta ese, estamos muy cerca de llegar a nuestra tercera meta, creo, que es el Churros y Palomitas Film Club. Te llevamos acumulado $119 de $200 al mes, en el cual al mes haríamos una revisión de distintas películas con gente más especializada. Tuvimos un primer episodio que nos fue bastante, bastante bien, con una película de los hermanos Coen, pero bueno, ahí lo tienen en www.patreon.com/churros y palomitas. Oye, Dan, nos pregunta Salgado Mar que si recomendarán la serie de la vida de Luis Miguel en Netflix. Yo confieso que no la he visto, no se me antoja mucho, pero sí tengo un poquito de morbo. O sea, no se me antoja de, ay, qué bocilla, no, pero un poquito de morbo. Sé que he escuchado comentarios muy negativos y he escuchado que hay gente enganchada. Entonces, no sé qué has escuchado tú, Dan. Creo que tú ya viste un episodio, ¿verdad? No, pero por ejemplo, uno de los podcasts que escucho, que es el podcast borracho, que se enfoca un poquito más en política, curiosamente todos están fascinados, pero más que nada porque es el rollo nostálgico. Entonces, efectivamente he escuchado a gente que le ha fascinado. De hecho, creo que nuestra amiga Fernanda Solórzano estaba fascinada con el soundtrack. Bueno, se puso a escuchar canciones de Luis Miguel. Como que se le pegó un poquito la moda, pero pues Mar, si tienes alguna, si tú empiezas a verla y eres la valiente, mándanos los comentarios y con gusto los estaremos leyendo para dar la recomendación o la antirrecomendación, ¿eh? Por cierto, que finalmente mi amiga Elvira, Elvira Villanueva, vio la de La Intención es la que cuenta. Uh-huh. Y está encantada. Yo sabía que le iba a encantar. A mucha gente le pareció aburrida, pero yo me divertí muchísimo. Esa la encuentran en Netflix, la recomendamos el episodio pasado. Ah, exactamente. Y recuerden que efectivamente en Churros y Palomitas pueden encontrar y ver todos los episodios, igual en YouTube o en el mismo Facebook, están acomodados casi casi por temporadas o por series. Entonces hay un rincón dedicado exclusivamente para Netflix and Chill, para que vean todas las recomendaciones. Como no hablamos nada más de lo nuevo, novedoso e innovativo, pues desde luego que tiene mayor vigencia, porque pues pueden verlas en cualquier momento. No es nada más lo más nuevo como Cobra Kai, pero ahí encuentran bastante surtido. Y bueno, con esto nos estamos despidiendo, Chris. Como siempre, un verdadero placer, ¿eh? Muchas gracias, Dan. Gracias a todos y nos vemos en un mes. Exactamente, con más recomendaciones. Gracias por acompañarnos y vámonos.